tiempos de la abuela, de la tía bisabuela, muy cerca del mar. El gato con botas encontró un tesoro, Caperucita se escondió del lobo. ¿Y qué pasó después? Quiero que lo cuentes otra vez. Una vez.